que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Paloma Mami estrena video oficial de Mami. La cantante lanzó el clip de su más reciente sencillo. En las imágenes se aprecia a la artista cantando y bailando junto a otras mujeres en un paraje desértico que se va intercalando con otros escenarios. En sus primeras horas en YouTube ya cuenta con más de 250 mil visualizaciones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.